choisi ma tata Iram. Elobi kulutu wazekwa. Batu bazwa banginda bakoma kopesa batu batoli ya pambala pambala. Sia, Bill Gates kaka. Fedelo kwa industriel. Didier Okito. Patrick Munyomo. Honorable Serge Kayembe. Motoyo misana na via pas espera kaneli wa ngone sel façon na ya kovana na kimia pour l'éternité kasinga na so bangate malgré pas sa boli wele keli ngai soki le longa na kufi atakuna na lolai na kusala te na kimia soki osa te pene na ngai makani semi mi bongo na ngai na deportation na komi loko la prisonne de guerre tout l'état torti Jackson Mangala Minzo to pe deserte mutima na ngela limolili Chasi na sangi obolikwe Jibril Baka Hervé Kaminga Chantal Mangala Lelo yo komi singaye Katundu kabia bijima na komi kokota na fulu Pona luka sanyo waka kiba reste ya polingo Pona tonista estoma na ngesali kokufa nanzala Carole la gabonaise, mon thème a choisi. Sala kana kima pourquoi ba l'armée na ngai? E boko sala esuye. Doudou Bacha, horizon Massamba. DJ Michel. Na moto yo na misana, kola la lipanda bolingo no epesa kinga pri. Pour mes jours de pluie et de soleil, mon thème no refige. Assuré contre les intempéries à ba jaloux. Na bambiyo ya bolingo na biso choisi David Copperfield salata ya ya nanga yo pesa na numero na evoke ba posa chéri nanga Raoul Itono Bijou Mika Dani Kobambi le pétrolier Louis Diengo le pétrolier Nelly Mwalumba Matata tiko kosa wa mouni vino bozo solo lai Jean-Marie Kassam Choisi tiko wanga na wakangali na yonatinel Mouyesu katana li solo chere bongo myo simbata Jules Bavoma Mouyesu katana li solo chere bongi devine Hélène Kalema Mouna mere talandengle wakangali na yonambati Paebi singa ngutuna mwali nga kia suwa dino Paebi singa nanya wali nga kato vino manzaka Ozoke Bébé Emporio gaz sans fin. Matata tiko kosa wa mouni vino bozo solo lai. Choisi tiko wanga na wakangali na yonatinel. Mouyesu katana li solo chere bongo myo simbana. Mouyesu katana li solo chere bongi devi mtwekwe. Mwana mere talandengle wakangali na yonambati. Paebi singa kutuna mwali nga kia suwa bino. Paebi singa nanya wali nga kato vino manzaka. Ozoke. Dirsi Benazo. Mabuko choisi salaka na ngone taliza ter Sotele kisa ngona soto na ngana koma kamelize Imobilise neti nguma si amelia tino Kasi choisi yo ebi nga biena sa temo kabe kudeko Loko na lalata ki misa sena filme tina ngana talata Meki nga fabile ngiso kibo bandeli kastik Yaba juisansa wa charme na kokite kartema Koleka Jean-Claude Van Damme na moto na rafla ba Oscar Ya meye arte da filme ya XX Drek Choisi la konyolo ba angle, angle, angle Na lola ki na loti yo, choisi a bo ingay Jura se balante yo l'atelier, le moya bolingo Si te ple matata ko salanga po ngote Suba doto pi kumaka realite C'est ta façon d'être, Timba Kanalando Claude Wongangalawe Oh yo yo yo Armando Vuiti Pierre Malongo Rex Mbuluko Matata tiko kosa wa mouni vino bozo solo lai Choisi tiko wanga na wakangali na yonatinel Mouyesu katana li solo chere bongo myo simbana Mouyesu katana li solo chere bongi devin tweka Mwana mere talandengle wakangali na yonambati Paebi singa kutuna mwali nga kia suwa bino Paebi singa nanya wali nga kato vino manzaka Kozoke La sincerito bosa nyango kwa kina mayo Chwazi matato bosa nyango kwa kina maye Priska tutyo bosa nyango kwa kina mayo Hey Marie, amura petiwe kwa kikwa mkute Kila mele melo melata poison Ye munwe mame, ye ligola yeki alie mama aroje niwa emunu e mama ishude matu oh boni monanga aboni oboni sebo tema boni boni bongo boni wezala kase modele mame emunu e mame amamanga yeki alie mama uwe babote le parfaite ayebisinga kutu na mbwa linga kasuwa bino bolingo na yo elingi nga te bakangaki yo na ye na ngwasuma afandeli yo na kiti abebisili yo mpe mbati amina mokonzi ya smindel gado mamitani ya labote stefane chacho amadu jabi imprimade de konakri et Thierry Mongitae Matata tiko kosa wamoni vino bozo suru lai Chef Loza Chwazi tiko wanga na wakangeli la yona tinel Mwonesu kata nali solo shere bongo myo simbana Mwonesu kata nali solo shere bongi devin kakai Mwana mere talandende wakangeli la yona mbati Paebi singa kutula mwalinga kia suwe bino Paebi singa nani ya walinga kato vino mataka Ozoke Astronote bakaloria Yedi Benga 5 ans de silence. Il arrive que les menteurs disent vrai. Matata tiko kosa wa muni vino bozo suru lai Chwazi tiko wanga na wakangeli la yona tinel Mwonesu kata nali solo shere bongo myo simbana Mwonesu kata nali solo shere bongi devi mkakai Mwana mere tala ndende wakangeli la yona mbati Paebi singa kutula mbwalinga kia suwe bino Paebi singa nani ya walinga kato vino mataka Ozoke okay.